Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot. Muy buenas tardes, bienvenidos un nuevo miércoles, miércoles 14 de enero del 2004, aquí a Sonic, y como cada miércoles, y recuperando nuestro espacio del año pasado, un espacio dedicado a la emulación desde la página web www.emulatronia.com, y como no, con nuestro compañero Pepe, que lo tenemos al otro lado del teléfono y que aprovechamos para felicitarle el año, porque es que no habíamos podido ni felicitarle el año todavía. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes y feliz año a todos. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Novedades. Hay novedades. Hombre, que hace tanto tiempo que no hablamos que alguna novedad me explicarás, ¿no? Hombre, sí, novedades, han salido muchas cosas. Ah. Pero hay otras que no han salido. Oh. Me temo que los proyectos que todos esperábamos quedan en el aire, ¿no? Sí. Y por todos. Todos. Sí. Pero no eras tú aquel el que decías. No, que cuando llega el final de año la gente acostumbra a sacar. No, espérate. Han salido cosas para final de año. Lo que pasa que no ha sido lo que la gente esperaba. De un capullín, que siempre le decimos que es un capullín. Sí. ¿Qué puede ser? Proyectos como, por ejemplo, cierto emulador de Dreamcast, por poner un ejemplo. Pues el Icarus, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Que la gente ahora es que ha recibido 3.000 emails diciendo que el Icarus que es falso, que es no sé qué, que es no sé cuántos. O sea, en los foros del Icarus también dice que... Y el Icarus es real. ¿Cómo de real? El Icarus es real, porque el tío este del Icarus, él lo único que ha hecho ha sido el emulador. Pero la parte gráfica, el apartado gráfico lo ha hecho un tío que sí que es accesible. Ah. Y que sí que dice que el Icarus es real. Lo que pasa que el programador del emulador este Dreamcast, pues está así un poco apijotado. Sí, se cuelga un poco tal vez, ¿eh? Y ya está. Lo bueno del caso es que creo que en el último programa ya comentamos algo del chudo ese. O chodo. Chodo, sí. Del chodo. Chodo. Pues que el tío este sigue evolucionando muchísimo. Y yo creo que en un par de meses ya nos muestra guantes, algún juego comercial ahí funcionando. Además es un programador de garantía, ya que ha sido el único que ha sacado un emulador de la consola 3DO. Por lo tanto, garantía. Y que además funciona bastante bien, ¿no? Por lo que comentábamos en anteriores programas. El emulador de la 3DO, sí, además es muy compatible. Y está muy chulo. Muy bien, apuntado. Chodo, Icarus, como dos noticias pendientes de principio de año. Icarus, que saldrá dentro de 20.000 años si sale, y el chodo este, pues que le está comiendo los talones y ojalá se los coma enteros. Y porque es que, ahora sí que lo digo, el 99,9%, el programador del Icarus es el mismo que el del Dolphin. Ahora sí que 99,9%, ¿ya, Sí, 99,9%, porque es que coinciden muchas cosas. Por ejemplo, el encargado de realizar los plugins gráficos es el mismo, el del Icarus que el del Dolphin. La forma de presentar, bueno, el Dolphin este ya salió hace X tiempo, que ya reproducía vídeos, ¿no? Sí. Y te sacaba el vídeo del Icaruga, el Mario Kart Double Dash. Pero también ya ejecuta juegos. Ah. Por ejemplo, el del Icaruga lo ejecuta, el Crazy Taxi, el Mario también. Y la forma de presentar los vídeos en acción, que digo yo, de los juegos, la misma que la del Icarus. Por lo tanto, es el mismo tío. Recordar que Dolphin es un proyecto de emulación sobre GameCube. Sí, emulador Icarus, de GameCube para Windows. Eso mismo, y que Icarus es el emulador de Dreamcast para Windows. Y que probablemente estemos hablando de la misma persona, y que tal vez esa sea una de las razones por las que haya quedado un poco más abandonado el proyecto de Dreamcast para pasarnos al proyecto de GameCube. Claro, porque es que de Dreamcast ya la gente no hablaría tanto de él. Pero bueno, ya que él cree que la gente no hablaría tanto de él y que se vuelca, o nosotros deducimos que se vuelca a este proyecto de Dolphin, ¿por qué no sacar el Icarus tal y como esté? Pues y que la... eso sí, de rarito. Claro, y que la gente diga, bueno, pues ya he perdido la oportunidad de pegar el salto, ¿no? Con el tema de Icarus, pues bueno, pues lo dejo para que la gente lo pueda hacer evolucionar a este emulador y me encaro directamente al proyecto Dolphin. Bueno, pues siguiendo hablando de emuladores de Dreamcast, es que pasó un día que ni era ni el día de los santos inocentes, ni de las santas, ni de nada. En una página web se le fue la perola. Y de repente te ves. ¿A ti te suena Nightmare? No, seguro que no. No, no porque tú eres muy joven por aquella época. No. Bueno, pues el Nightmare fue un por saco que salió hace 4 o 5 años de un emulador de Dreamcast, es decir, salió la Dreamcast uh-huh. y a los dos días estaba el Nightmare este dando por aquí por saco, uh-huh. que era un emulador de Dreamcast para Windows. Uh-huh. Bueno, pues un día de repente, de no hace mucho tiempo, si quieres te digo la fecha. Dime la fecha. Espera que la... Pues sobre el 12 de enero, bueno, no sé. Hace mucho tiempo. El 22 de diciembre. Uh-huh. El 22 de diciembre, en las páginas de Potato Emulation, que le hemos puesto porque aquí también hay un emulador de la Jaguar. Uh-huh. Que la Atari Jaguar. Jaguar. ¿Te suena? Atari Jaguar. De la Atari Jaguar, sí, y el emulador es Virtual Jaguar. Virtual Jaguar, sí. Que hemos hablado varias veces. Uh-huh. Pues van y te ponen fotos, tropecientas fotos, de varias demos y algún juego comercial de... el emulador Nightmare, uh-huh. que es un emulador de Dreamcast bajo Windows, ejecutando todos estos juegos y demos. Igual han retomado el proyecto. ¿Y pero qué proyecto? Uh-huh. Si lo que te hablo yo del Nightmare te ponían fotos de las revistas escaneadas, los cutres, y te decían que era un emulador que ya a los dos días, no era proyecto. Bueno, pues ahora dicen que el proyecto, pues, que lo dejan un poco en pausa, el Nightmare nuevo, uh-huh. y a mí un tío de, creo que fue de Mufrance, uh-huh. me aseguró que era real. O sea, que ahora sí que es real, que ahora no son escaneadas de que fotografías. Ahora sí que, no, además estas se ven y son completamente reales. Uh-huh. Por lo tanto, o sea y que... luego también nos sacan otra cosa de un emulador de STV, aquí en esta paginita. STV es el sistema este de Sega Saturn. Uh-huh. Hemos hablado también varias veces de él. Sí. Bueno, pues estos dos proyectos de repente aparecen aquí. Por lo tanto, que hay, en teoría, tres emuladores de Dreamcast en funcionamiento. Sí, pero claro, es que es lo mismo. En funcionamiento, pero que igual no los vemos. Es que yo estas cosas me hacen bueno, mucho... Bueno, pero que están en desarrollo. Sí, pero creo que tiene más posibilidades los nuevos proyectos estos que acabas de mencionar, como Nightmare, como... No, Nightmare dicen que lo abandonan. Bueno, pues el nuevo proyecto. Los que lo abandonan durante un tiempo. Uh-huh. Pero y te sacan ahí fotos y sí que son fotos reales. Pero le veo más proyecto a esto que al Icarus, mira lo que te digo, aunque esté abandonado. Porque es que el otro no lo tengo yo muy claro, de hace mucho tiempo ya que estamos dándole vueltas a este tema. Y, no... y ya no vamos a hablar ya nada. Ya no quiero hablar más. Icarus, que estamos aborrecidos ya. Ya que se ha colgado, ¿no? Pues pasamos de todo. Este ya no. Como se dice por aquí ya del Icarus. No se hable más. Bueno, pues otra cosa interesante... Es que sí que salió un nuevo emulador de GameCube. Tú sabes que hay dos emuladores ahora, el Dolphin, sí. y el Dolwyn. Pero el Dolwyn solo funciona en ahí cuatro demos. Uh-huh. Pero a ver si sigue progresando y nos sorprende. Otra cosa que salió que a mí me gusta mucho es el Kenopix Mame. Sí, que estamos hablando de un emulador. El Kenopix Mame para... lo hemos comentado aquí varias veces. Pues es un paquetito, uh-huh. es una ISO. Para tostar RAM CD, pues que incluye una versión reducida del Linux, ¿sí? y el MAME para Linux, y ya. que automáticamente autoinstalable arranca desde CD, no autoinstala, es autoarranque uh-huh. desde CD, y te detecta y configura el hardware que tengas. Es una pasada. No. El Kenopix. Lo que pasa es que recuerdo que la última vez que hablamos de Kenopix, por eso dijimos que había algún que otro problema para poder tostar este CD, ¿no? Que había dado algún que otro problema. A mí. ¿Verdad? Ah, vale, era a ti exclusivamente. A mí me dio problema. Vale. Pensaba que era en general, que era una cosa más genérica. Y yo el Kenopix sí que lo he probado sin el MAME. Uh-huh. Y funciona. Y sí, funciona. Además es muy chulo, muy uh-huh. interesante. Muy bien. Pues háblame del Kenopix MAME. No te hablo, ya no me hables, ya lo comentas y ya o no. O sea, ya lo he dicho y lo recomiendo a todo el mundo que lo probéis porque es que está... chulísimo. Por cierto, ¿se supo cómo quedó el tema de la reestructuración de archivos dentro de MAME? Sí, bueno, pues se cambió lo del CHD este. No ha habido más revuelo, ¿no?, sobre el tema. Se cambió y punto, y ya boom, está. ¿No? Y no y boom. Por cierto. Tú no tenías un concurso pendiente, ¿eh? Sí, pero ya ni me acordaba del concurso. ¿Y tienes que decir nombres y cosas de esas? No. ¿Ah, no? No. Yo tenía un concurso pendiente. No hicimos un concurso y no disteis los nombres, o sí que los disteis. Todos los nombres han estado dados de todos los concursos, tanto de Runaway como de Final Fantasy. Pues entonces haces nada, nada. Como de Patrician, pero no sí que me tengo, hagas mucho caso. Sí que tengo un concurso pendiente, ¿eh? Eso sí que es verdad. Pero no lo tengo preparado, o sea que la semana que viene supongo que lo anunciaré o la otra. No lo sé. Pero tengo otro concurso pendiente, pero de este no hemos ni hablado todavía. Pero no, los ganadores se dieron y ya se han enviado la gran mayoría de juegos. Creo que quedan un par de Patricians por enviar, de FX, que he enviado los mails y todavía no me han contestado. Es que la gente me envía emails también diciéndome de concursos y no sé qué. Y no sé está todo enviado y todo contestado. Bueno, vale. Pero agradezco que me vaya recordando de las acuerdo. Cosas, que a veces se me va a mí también en la cabeza y no me acuerdo de las cosas. A veces, tío. Bueno, Dolphin, que no pigmame. ¿Qué más ha entrado en pues este mira, año? Pues mira, el día 25 era el día así más propicio para que saliesen las superestrellas. Uh-huh. El día 25, ¿no? Sí. Y de superestrellas, la gran superestrella, bueno, hubieron dos superestrellas. Por una parte la versión de MAME 0.78. Uh-huh. Y luego, es que sacaron versiones actualizadas de los siguientes emuladores para Xbox: Xbox Advance, FC Ultra X, Neo Genesis, WonderSwan, Adam X, Vice Pet X, Vice 20X, Vice 64, PCS Xbox, KX Hugo, SMS Plus, Z26, Winston, Bliss, SMSX, Neopop y Atari. Mm-hmm. ¿Qué te parece? Muy bien. Es una corrada impresionante. Es decir, este día, que es un día señalado, pues vamos a contactar a los usuarios de Xbox y te sacan todas estas versiones de todos estos emuladores, versiones actualizadas. A tener en cuenta. Pero yo tengo un grave problema con esto, y es que no sé dónde. Claro, en el apartado de noticias, obviamente, dentro de Emulatronía lo puedes encontrar. ¿Lo qué? Pero las emuladores para la Xbox. No para la Xbox, perdón. Que te lo crees tú. Encuentras la noticia y ya está. Y luego pues tú eso. Ya te la pelas y te la ventilas. Por eso, que hay serios problemas para encontrar estos emuladores. No hay serios problemas. No, tú porque te mueves por los submundos. No, submundos no, lo dije un día. XBins. Kids Beans. ya no te doy más pistas. Ya no me das más pistas, ¿no? Ya me temía yo que algo así habría. Y ya está. Bueno. Yo lo miraré. Miraré esto de Kids Beans porque no lo tengo yo muy claro. O sea, hay que comprobar cómo funcionan los emuladores. Hombre, yo los compruebo todos, dale. No, porque tampoco tengo tiempo de todos, pero muchos de ellos sí. Además decías que era... Y la verdad es que alucino. Bueno, luego hablaremos en especial de un emulador rarito para Xbox que salió que... Me llegó a mí al corazón. Hablemos de otras cosas primero, si quieres, y luego hablamos de... No, primero modo. Vamos a hablar, te he dicho, dos superestrellas. Ah, sí, de MAME 0.78. Y el otro es MAME. Uh-huh. Y yo aquí que creo que ha habido mal rollete, ahora te voy a contar una historia, es una suposición mía. Salió MAME, y como novedad, macro novedad, a lo mejor meto la gamba, pero yo me arriesgo. Pues incluía Namco System 12. Uh-huh. ¿En qué consiste Namco System 12? Pues no lo sé, pero tú me lo explicarás seguro. Pues sí, pues Tekken 3. ¿Tekken 3, de verdad? Tekken Tag Tournament. Pero Tekken Tag Tournament no pertenece a la nueva hornada de... Aqua Rise, sí, a Namco System 12. O sea, emulación de la placa Namco System 12. Tanto Tekken 3, Tekken Tag Tournament, MR Driller, Aqua Rise, bueno, y 400... ¿Está el Mr. Driller? Le tengo mucho cariño yo a este juego. Sí. De romper pastillitas y ir bajando con el minero. Ah, sí, pero no sé yo para qué tanta placa Namco System 12, para eso. Bueno, para romper dos cantalets que sí. Han salido hasta la Game Boy Yo jugaba en la Dreamcast, ¿no? El Mr. Driller, pero... Pero bueno, que oye, me parece curioso que sí, porque del Tekken Tag al Mr. Driller hay una diferencia bastante notable, ¿eh? A nivel de juego. Bueno, pues que apareció esto. Muy bien. Sorpresa de las sorpresas. Pues sí. Me han dicho que en un ordenador bastante potente funcionan unos 40 frames por segundo. Uh-huh. También tanto el Tekken como el Tekken 2 funcionan perfectísimamente. Ah. Ah, interesante. What's up? Sí, porque además son cosas bastante nuevas, hablando de Tekken y cosas de estas. Pensaba que necesitaría muchísimo ordenador para poder funcionar ligeramente bien, ligeramente fluido, para que nos entendamos. Yo ya te he dicho que yo con mi ordenador no puede. Con tu ordenador no ves ni la pantalla que sale al principio del Tekken. No, supongo que sí que lo vería. Lo que pasa es que todavía no tengo el juego. Pero ¿qué pasa? Espérate que te cuente. ¿Tú te acuerdas que hacía X tiempo pusimos unas fotitos o dijimos que había unas fotos de estos juegos del Tekken 3, de no sé qué, no sé cuántos? Uh-huh. Que estaban siendo emulados, ¿por qué? Uy, ya no me acuerdo, ya tanto. Ay, no lo llevo. No me acuerdo. Me estás hablando de una cosa hace dos semanas. Por el Zing. Ah, sí, el verdad. El Zing estaba trabajando en la emulación de Namco System 12, ¿te acuerdas? Sí, que es verdad. Pues ahora el 2 de enero sacan y comunicado. Por decisión unánime de los programadores del Zing, no hay que lo vamos a mandar a tomar por ahí. Y que el próximo mes, es decir, en febrero, sacaremos una versión que soporte en Anchor System 12 y Konami GV System. Y se acabó. Y yo creo que ha sido un mal rollete. Uh-huh. Porque que yo sepa, yo creo que ningún Mame Whip sacaron fotos sacaron de Tekken 3, ni de Tekken Tag Tournament, ni... O sea, que han aprovechado esto del Zinc para decir, pues ya que ellos no hacen nada, lo sacamos nosotros, ¿o cómo va esto? No, no, esto son suposiciones mías. Ah, no, o sea, no, claro, en principio claro, había buen rollete y el Zinc era el que iba a sacar el emulador Zinc uh-huh. rulando estos juegos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que el día 25 de diciembre, ¿qué pasó? Que salió Mame, sí, que sí, soportaba sí. estos juegos. Y yo no sé si esto se habrán rebotado o algo y han dicho, vale, hacerla más y ya nos sacaremos la versión final. Y se acabó. Y vais que os estampáis, ¿no? O sea, que imagínate. ¿Tú crees que será para tanto el rebote? Un poco de niños. ¿No? ¿Y por qué de repente dicen eso? Ah, no sé, claro. Tú sabrás mejor que yo, desde luego, el tema, pero... No, yo no lo sé. O sea, de repente, buen rollete, no sé qué, zing arriba, zing abajo, y de repente el día ese dice, tracatram, zing a Ferrama. Ya no hay zing que valga. Me informaré. Ajá. Y preguntaré a la gente de que está metida por ahí a ver qué me cuenta. Muy bien. Ha habido un rollo de no sé qué que dicen por ahí, de no sé qué, que dicen que el Mame es mucho mejor para emular PlayStation uh-huh. que el Zinc. ¿Y tú qué crees? Yo qué sé. Yo qué sé. No sé, no tengo ni idea tampoco. Entonces no sé si esto les ha llegado a los del Zinc. Y se han cabreado. Pero ya ves tú, es que parece que sea esto un juego de niños. Imagínate que alguien dice eso, pues le dices, pues que te la pica un pavo, desgraciado, y a mí que me importa lo que me digas. Suena muy raro, lo que tú estás comentando, pero no sé. Nada más que lo que pueda decir la gente, no creo que eche atrás a Zing, pero y menos teniendo la sí razón. Sí que echa. Ya ves tú, nosotros todo lo que hemos dicho no ha salido el Icarus por nuestra culpa. el programador lo escucha y dice, vale, estos han dicho que si soy un capullino, que si estoy achonado, ¡pam! Pues ahora no lo saco. Puede ser, todo puede ser. Y para mostrar un botón, todavía no ha salido. Sí, claro, ahora cuando salga, ya no podremos autoacusarnos a nosotros mismos, ¿no? No sé, bueno, ya veremos, el tiempo dirá, ¿no? Porque, bueno, ahora dicen que volverán a sacar Namco System, ¿no? 12. Pese a haber dicho que no lo sacarían. Acabas de decir exactamente eso. Que no, que saldrá la próxima semana, el próximo mes, la versión final... que incorporará Namco System 12 y Konami GV System. Pues eso. Pero no, ¿eh? Que el emulador dice Zinc has been killed by unanimous decision of the authors. Pero saldrá la final version. Que sí, collons. Pues ya está. Que ya está, pero lo abandonan. Ah, bueno, claro. Estamos hablando de la puta, pero estamos diciendo que lo van a sacar al fin y al cabo. Sí. Ah, pues eso. Que entonces, pues si se hubieran pero si se hubieran cabreado del todo... Thing has been killed by unanimous decision of the authors. ¿Qué coyón quiere decir eso? Que sí, que se cancela el proyecto. Pues ya está. Pero bueno, ¿Y por qué? Se ve que en los foros han dado explicaciones de por qué. ¿Y qué pasan por lo de Mame? Que no... Entonces... Que ya no te cuento nada más. Que luego me lo lías todo y hacemos aquí un cacao maravillado. Pues explícame entonces... Lo del Mame es una suposición pues mía. Pues eso digo, pero... Que es una suposición mía. ¿Y en los foros qué se ha hablado? En los foros no lo sé porque no he entrado. Ah, pues eso es lo que me refería. ¿Haber entrado tú? ¿Que no has tenido también tus vacaciones? No, hombre, pero yo no me entero de estas cosas. Yo no hago emulación, para eso te llamo a ti, para que me expliques las cosas que van pasando en el pues mundo. Ya. Míralo. O sea que no sabemos exactamente por qué y suponemos que es yo creo que es por un pique con Mame. Uh-huh. Porque Mame de repente va y te lo pone y dice, joder, que se nos han adelantado, o algo así. Pero también, ¿pero tú crees que Mame también lo ha puesto por joder a...? Por joder, no, Mame pone. Ella cuando está emulado, pone. Claro, pero es raro que no le hayan anunciado, como tú decías, ¿no? Y que de golpe aparezca emulada la placa. Yo sí que he visto Tekkens, uh-huh. pero a mí Tekken 3 y Tekken Tag Tournament es que no me suena haberlo visto, que a lo mejor sí que ha salido, porque es que fueron unos Mame Whips así muy largos, ¿no? Uh-huh. Que salieron y... Igual entre uno de ellos estaba la foto del Tekken, ¿no? Y no lo resaltamos. Del Tekken 3. Del Tekken 3, sí, sí. Porque el otro es el System 11, uh-huh. que eso sí que puede estar emulado, porque está ya bastante tiempo emulado por el Zinc. Uh-huh. No sé. El tiempo dirá cómo funciona exactamente el tema. Dejamos polémica Zinc y Mame por un lado y seguimos avanzando. Bueno, te cuento, es que el día 26 de diciembre, ¿qué día es? Es el día San Esteban aquí. Aquí no lo sé, pero aquí es San Esteban. 26. Sí, hombre, 26 de diciembre. 28, perdón, el día 20. Ah, 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Vale, entonces le gasté una medio putadita. Ciertamente. Ciertamente que yo la leí. Y al principio me quedé un poco así y dije, uy. Yo os cuento la putadita y te cuento una cosa muy curiosa. Y no me quiero reír de nadie, ¿eh? No. Pero es que fue muy interesante. Bueno, la putadita, pues decía así, que el 26 de diciembre fue aprobada en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta una ley que condenará a los que tengan emuladores de consolas de Sony, Nintendo, Sega y Microsoft a una pena de cárcel comprendida entre 2 días y 2 meses, uh-huh, en función de la cantidad de emuladores de estas compañías que se posea. Uh-huh. El seguimiento se realizará enviando a los inspectores a las casas de todos los españoles para comprobar que sus ordenadores, consolas y consolas portátiles están limpitas. Uh-huh. Bueno, y continúa, bueno, la cosa esa, bien. Entonces recibí el día siguiente un email de un experto en leyes. Sí. Era un abogado experto en leyes de estas de internet que estaba así tipo taquicardioso y que me decía que por favor, que él era un experto y que esa ley no la conocía, que le dijese el número de ley porque se iba a informar porque esto no podía ser, tiquitita. Entonces me hizo gracia, solo eso. Fue uno de los que picó. No podríamos decir. O sea, fue una cosa así curiosa y ya está. Me sonaba raro lo del tema de cárcel, ¿eh? Pensé, bueno, que los prohíban. Hombre, pero ya que lo pone... No me hubiera extrañado. No, pero que si solo llego a leer que se ha aprobado, que se prohíben y no sé qué, digo, bueno, pues no me extrañaría un pelo porque además, bueno, como se ve de todo en este mundo. Pero ya cuando vi 2 días de cárcel, pensé, uff, tanto, hasta que caí en el día y dije, día 28. Pues ya no me lo creo. Bueno, eso fue... La curiosidad está... No, lo comento por si hay alguien que todavía se lo cree. Porque al día siguiente lo puse el desmentido, ¿no? Sí, sí. Que era coña, pero imagínate que al día siguiente estás esquiando... Y comentas a alguien, ¿no? Y no lo ves. Y ya, pam, ya estás así acojonado, ya no te bajas emuladores, ya lo has borrado todo. Sí. Entonces a lo mejor sigues escuchando el programa de radio y dices, ah, era broma. Ah, y que esto no era. Y ya está. Ya se te acabaron las ganas de hacer aquellas bromas... que revolucionaban a media Europa, ¿no? A nivel internacional. Sí, a media Europa y a medio USA y a medio, joder. Hice una muy fuerte, que coincidiendo con la salida de la Dreamcast puse un nuevo emulador de Dreamcast, uh-huh, con unas fotos y todo, y coló. Y todo el mundo puso esa noticia. Y luego me pusieron de vuelta y media y el imbécil ese que no sabe qué hacer para que le entre más gente a su página. Es un asqueroso, es un... Joder, pero todos son guiri. Uy, ñaki, ñaka, ñaka, ale. Ya se te quitaron las ganas, ¿eh? De hacer... Entonces ya dije, ale, que estos guiris no tienen muy buen humor. Bueno, recordad que el aquí Los Santos Inocentes es el 28, pero allí no es el 28. Allí es el April Fool's, ¿eh? Sí, el April Fool's. Que a mí también me metieron una veduna. Era así guapeta, pero me la metieron dobla. ¿Qué te hicieron a ti? Nada, de un emulador que bien, vaya, pero es que era la idea, era muy increíble, que había incorporado filtros tipo los de Photoshop. Mm. Y te salían las pantallas pues en tipo óleo. Ah, vale, bueno, que, podría pasar. No, que podía ser, ¿no? Podría pasar. Si Photoshop lo hace. Y nada, yo esa me la colaron. Y me dijeron, desgraciad, que has picado, no sé qué. Eso en inglés. Bueno, está bien. Bueno, es de saberlo. Bueno, ¿qué más, José Antonio? Bueno, pues, más cositas. Salió una nueva versión, ¿sí?, del 1964. Emulador de Nintendo 64. V0.9.9, que fue brutal. Lo recomiendo a todo el mundo. Mis dos preferidos emuladores de Nintendo 64 son el 1964, mm, y el Project 64. Sí. Impresionante. Me acuerdo del 1964, he seguido toda su evolución. Primero, uh-huh, fue un proyecto. 1964 pretende ser un proyecto open source, que la gente colabore, no sé qué. Uh-huh. Y al principio estuvo eso ahí un año que no corría ni demos ni nada. Ahí más atascado que. Y ahora ya ves tú dónde está. Sí, sí, en los primeros puestos, ¿no? Podríamos decir. Sí, para mí era el primero. Uh-huh. Es alucinante. Además, lo bueno que tiene es que le puedes meter el plugin de Yabo, sí, que es el plugin gráfico que viene con el Project 64, uh-huh, y ya está. Y puedes, los que no te van con uno, te van con el otro, y al revés. Ah, son totalmente compatibles. Sí, es que es una pasada. Pero rulan casi todo lo que hay actualmente en mercado de 64 ya. Todo. Lo que pasa, uno es mejor que otro. No, claro, pero eso se sobrevive. Pero ¿eh? Prácticamente al 100%. No es igual de perfecto que la emulación de la PlayStation. Pero bueno, recordad que porque el PlayStation Z Buffering y cosas de estas tampoco las utiliza. Supongo que debe ser mucho más sencillo, ¿no? ¿Lo qué? Emular PlayStation sobre Nintendo 64. A nivel gráfico, estamos hablando. Y a nivel de movimiento. Es más complicado hacer que se mueva mejor un emulador de Nintendo 64 que uno de PlayStation. pero por... No, porque si haces uso de las tarjetas de ahora ya implementada Zbuffer y todo eso. Hombre, y Zbuffer también utiliza la PlayStation, eso es para ordenar vértices. Bueno, hablaba en general. Era mejor gráficamente Nintendo 64 porque PlayStation, bastante mejor. Con todo el buen rollo del mundo, pero es así. Supongo no, que, pero... Por lo tanto, ¿qué va? ¿Me vas a decir que era mejor PlayStation? La PlayStation mostraba más polígonos por segundo, lo que pasa que no tenía suavizado de texturas. Pero que como eso es lo que te estoy diciendo, se encargan ahora de hacerlo. Las tarjetas gráficas uh-huh. de ahora, uh-huh. pues da igual que la PlayStation no lo tuviese, porque los emuladores sí que soportan esa opción. Uh-huh. Y sale todo suavizadito y todo muy bien. Entonces, ¿por qué cuesta más emular en Nintendo 64 que en PlayStation? No lo sé. A lo mejor no es que cueste más, es que han invertido más tiempo en la emulación de PlayStation. Ah, también puede ser. No lo sé. ¿Por qué, por ejemplo, hasta hace 2 días no había emulador de 3DO, que es una consola previa A? Uh-huh. Pues porque a lo mejor no había suficiente interés. También puede ser. ¿No? también puede ser. Oye, programa que vamos dejando ir las ideas, por lo que veo, por eso... No sé, lo tenemos en cuenta. Project 64, perdón, 1964, una nueva versión que dices que mejora muchísimo en las anteriores entregas, ¿no? Por eso. Hombre, muchísimo. Bueno, no, muchísimo. Ya estaba muy mejorado, ¿no? El eso tema. Es. Pero bueno. Y decir que estos emuladores, sin los plugins gráficos que van saliendo por ahí, pues no serían nada. Uh-huh. Entonces, que cada X tiempo, cuando yo anuncie ha salido tal plugin gráfico para tal emulador, que os lo bajéis. Sí, claro. Porque lo que hacen es mejorar el aspecto gráfico y corregir problemas con texturas, etcétera. O sea que hay muchas más actualizaciones tal vez de esto que del propio emulador en sí, ¿no? Porque el más emulador ya está... Más de plugins gráficos, por ejemplo, el de la Eda Luz este, uh-huh. Salieron 2 actualizaciones en nada de tiempo. Que es un plugin gráfico muy bueno para este emulador. Uh-huh. Aunque para mí, para mi gusto, a mí el plugin que más me gusta es el Jabo. ¿Por compatibilidad o por...? No, por rapidez, mostrándome gráficos. Uh-huh. Por ejemplo, yo lo pruebo en el Mario Tennis. Sí. Y me va el Mario Tennis con algunos fallitos gráficos con el de Jabo, uh-huh. a 60 frames por segundo, uh-huh. y el de Eda Luz este me va a 24 frames por segundo, pero se ve mejor. Claro, entonces, ¿qué quieres sacrificar, no? O sea, que yo no, que... yo es que lo probo rapidez todo, o... y de probar y desprobar y recontraprobar que... Bueno, es que Mario Tennis, además, al principio a mí se me ralentizaba muchísimo. La presentación de Mario Tennis... Con el de Jabo bajo el 1964. Lo probaré. Claro. Pero yo digo que una de las cosas que sufría más era ralentizaciones. Igual que con uno de los ISS, estos de International Superstar Soccer, uh-huh. en la última versión creo que eran, no eran en el 98, sino en una que se llama 2000, también se ralentizaba bastante. Entonces tenía serios problemas. A ver, lo podías ver, es todo lo que tú quisieras, pero obviamente eran injugables. Pero bueno, por aquello de experimentación, porque yo creo que hemos hablado más de una vez, ¿no? Yo los tengo, los juegos, en mi Nintendo 64. Pero aquello por probarlos, por jugar en el propio ordenador, y son poco jugables de momento. Igual es por eso, porque tal vez cambiando el plugin ya gane bastante como para que se mantenga, ¿no? Claro, sí, tienes que hacer probatas. Uh-huh. También otra cosa muy interesante de esta nueva versión del 1964 es que ha sido reescrito completamente el código para jugar a través de red, utilizando Cayera. Uh-huh. ¿Cayera? ¿Cuántos emuladores más utilizaban Cayera? Muchísimos. Porque se ve que la implementación es muy sencilla. Ajá. Pero este ha sido reescrito el código, yo todavía no lo he probado. Hombre, yo supongo que necesitarás una DSL. Uh-huh. Para jugar yo con mi Jurassic Park este, sí, probablemente, pues lo tengo difícil. Probablemente. Pero para la gente que tenga DSL me gustaría que lo probase y que me dijesen a ver qué tal les funciona. A ver qué tal funciona, ¿no? Y a ver qué tal va. Entonces, que lleva una opción implementada para... Sí, bueno, ha sido reescrito el código. Sí, hay una opción en red para jugar a través de Cayera. Uh-huh. Siempre que te dicen, se ha reescrito completamente el código. Dices, potre, ¿eso tiene que ir? No, se habrá mejorado mucho, por lo tanto. Rapidísimo. Uh-huh. Bueno, será cuestión de que alguien que lo haya probado, sobre todo el tema este de la emulación de la 64, que nos informe de si realmente funciona bien. Sobre todo por eso de a través de Internet, ¿eh? Hombre, jugar a Mario Tennis, por ejemplo, en red no estaría nada mal, ¿eh? A Mario Kart, Mario Party, sí, todo lo que tenga. Uh-huh. Ya que te permitía lo de los 4 mandos la Nintendo, ahora poder jugar en el PC en 2 a 2, no estaría nada mal. Bueno, no sé, lo tenemos en cuenta. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues otro emulador que está evolucionando muchísimo, uh-huh. muchísimo, es el PCSX2. PCSX2, como sabrás, es un emulador de PS2, sí, claro. para Windows y Linux. Entonces, las últimas fotitos que nos están poniendo, pues, uff, dices, impresionante. Espera, ¿qué voy a hacer? Ya, se nos está muriendo ya, ya. José Antonio. Estoy con medio gripe. Estás medio... Que lo sepas. Muy bien, pero aquí a pie del cañón, por eso. Ah. Final Fantasy X. Sí. Sí, por lo menos sale el menú. Algo es algo. Ah, sí, claro. Otro que está así guaped es el Dynasty Warriors 3. Que van por el 4 en PC. Tiene una pinta impresionante. Pues mira que tiene que mover un mogollón de polígonos eso, ¿eh? Porque Dynasty Warriors precisamente hay un montón de personajes en la pantalla, ¿eh? A la vez. Pues moviéndose cosas y con texturas y todo es el Street Fighter X3. Alucinantes, alucinantes las fotitos. Uh-huh. O sí. Sea que este emulador, la próxima versión ya funcionarán. Bueno, también te lo cuento, espérate. Espérate, Street Fighter XS no sé si muestra 1 o 2 frames por segundo. Bueno, claro, pero a ver, pero estamos hablando de emulación de PlayStation 2. Es normal, ¿no? Sí, sí, no, sí, pero si yo no digo que sea normal, no esperéis normal, que esto vaya, que esto no esperéis que vaya. Yo te digo que va 1 frame por segundo, o sea, que la gente que no se espere, pero que es alucinante. Mm. Hay una imagen ahí, bueno, entráis en la página www.pcsx2.net y las veis. Porque realmente impresiona. Eso sí, el que se esté ahorrando las pelas para no comprar la PlayStation, para jugar con el emulador, pues que... Pero tiene un poco complicado. Que se coja dos piedras y ande la marimorena. Hombre, ¿vale? A ver, estamos hablando de un emulador. Aparte que nosotros ya hemos dicho muchas veces que estamos totalmente en contra de todos estos temarios. Pero bueno, estamos hablando de una cosa que es ultimísima generación, ¿eh? Que es PlayStation 2, igual que Xbox, igual que GameCube. No esperéis que esto funcione a trapo. Es que es normal. Pero bueno, es admirable, oye, que ya empiecen a verse algunas imágenes. Estoy alucinado. Uh-huh. Estoy emocionado. Proyecto PCSX2, por lo tanto, por PCSX2.net, ¿no? ¿Comentabas, José Antonio? PCSX2.net, la página web para poder ver las fotografías. Sí. Pues que se pasen, sí. Que se pasen y que lo miren y que nos comenten a ver qué les ha parecido. Otra cosita sí que salió y que a mí me mareó un poco, ¿no? Sacaron por ahí fotitos del juego de Xbox Rayman Arena. El CXBX es un emulador de Xbox para Windows, ¿sí o no? Sí. Rula algunos vídeos de Xbox. Entonces, las fotitos que ponían decían que si era de la intro del juego de Xbox, que funcionaba solo no sé qué rollos. Las imágenes eran alucinantes. Y yo creo que estas imágenes no eran del juego real, era el Rayman Arena, sino que eran de un vídeo. Ya sabes que muchas revistas de estas, junto con... te sí, regalan un DVD, DVD que videos. Lleva demos jugables y vídeos... Sí, del propio juego. De los juegos. Uh-huh. Entonces yo creo que las imágenes eran del vídeo del juego, porque es que se veía perfecto. Se veía perfecto y encima tenía anti-aliasing, bueno, que era más perfecto que... Que era el juego, ¿no? Básicamente, era el juego de la... Y entonces dices, uy, qué mosqueo... Pero esto no está confirmado, ¿eh? Aunque tiene muchas posibilidades, por lo que tú me comentas. El CXBX, yo estoy convencido de que el juego Halo ya lo funciona. Porque antes de Navidad ya lo cargaba. Ajá. Lo que pasa es que no mostraba gráficos. Si te acuerdas, hace ya algún tiempo sí que salió un emulador que ejecutaba el juego Halo en el PC. Sí, pero era un emulador único y exclusivo para el Halo. Para ese juego. Ajá. Pero como salió el código fuente, creo que los dos programadores se pusieron en contacto y aplicarían lo de uno al otro. Vale. Por lo tanto, yo creo que la próxima versión del CXBX... ejecutará el juego Halo. Habrá que verlo. Hombre, que sigan evolucionando. Están empezando con uno de los fuertes, porque precisamente el Halo, una de las cosas que se caracterizaban era por calidad gráfica abrumadora. Por lo tanto, será uno de los difíciles para meterlo. No, dentro. Porque si ya te lo estoy diciendo, está ya emulado. Uh-huh. Por el otro. Por eso que empezaron por... No se veía perfecto, pero es que era con sonido y se veían cosas. Que empezaron por uno difícil, me vengo a referir. Que yo lo veo muy fuerte. Bueno, pues nada, que del CXBX también quiero... noticias. Y que estoy hartito ya de las fotitos y de los vídeos, que lo voy a decir, que estoy harto. Que una cosa está bien, una fotito, dos, pero 40 fotos y 33 vídeos. ¿Para ya cuándo? ¿Para cuándo, no? Si estás esperando... No, para pero cuándo. CXBX es mucho más discreto. El de los vídeos es el Dolphin. Que ahora está... Yo últimamente ya no pongo noticias. Que salga un vídeo, Pues que lo saque. El que quiera que vaya a su página, ¿no? Directamente. O no, que, página no tiene. Pues que se vaya a buscar. Que se vaya a hacer la más junto con el programador. luego te quejarás de que no sale el proyecto Dolphin, el proyecto Icarus, y somos nosotros que le metemos bulla de que haga lo que quiera, que haga lo que... No, hombre, que hagan lo que quieran, pero pues, si es lo que hacen. No, ya. Pero esta parte también la hemos comprobado nosotros. Y ya está. Muy bien, Zeke It Back, ya se ha apuntado por aquí. Otra cosica. Otra cosa. Pues otra cosica que me llevó una alegría impresionante es el Reine. Siempre lo decimos, que ha sido como un secundón. Sí. Segundón. No secundón. Segundón. Que ya hablo ya en guiri. Porque ahí estaba el Super... Reine es un emulador multiarcade, ¿no? Uh-huh. Pues en la última semana y media, pues han salido 6 o 7 versiones del Reine. Ajá. Cosa que me ha alegrado mucho. Uh-huh. Y que me parece estupendo. Y que puedes elegir, ¿no? Que no solo te quedas con el MAME, por decirlo. Claro, lo bueno que tiene es que... Muchos de los juegos que funciona Reine y funciona MAME funcionan mejor en Reine. Uh-huh. Entonces, es una opción. Lo que pasa es que siempre he estado ahí. Para Reine, pues hay 2 o 3 programadores. O uno. Uh-huh. Antes había uno solo. Uh-huh. Sacó el código fuente y lo retomaron más gente, ¿no? Pero que MAME es 27.000 personas ahí programando. No puede ser lo mismo una cosa que otra. No, claro. ¿Vale? Eso es indudable. Entonces, estamos de enhorabuena y que todos los que no conozcáis al Reine, que por favor que lo probéis y veréis cómo os gusta muchísimo este emulador. Muy bien, apuntado. Por lo tanto, a ver, lo del Reine, como opción, más que nada, ¿no? Porque claro, es que hacerle cara, insistimos, a gente como MAME es muy difícil, pero hay que tener en cuenta. No, y hay juegos que no lo rula MAME. O que funcionan mejor en Reine, tal vez, que en MAME. Sí, que esta cosa, bueno, también pasa, sí, muchísimo. La mayoría. Uh-huh. ¿Qué? Otra cosa muy interesante, y que a la gente se la traerá al fresco, pero lo ve interesante, es que el Project Tempest es un emulador de Atari Jaguar. Sí. Pues ya está empezando a ejecutar algunos juegos en formato CD. Antes era en formato cartucho o lo que fuese, uh-huh, y ahora es en formato CD. Entonces, del único juego que hay fotos funcionando el juego, que no son los vídeos esos que salen antes, uh-huh, es del juego Baldies. Que no lo conozco. Bueno, pues ese juego. Muy bien. Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Project Tempest. ¿Por qué dices que a la gente no le interesará por eso el tema de Project Tempest? No, porque la Atari Jaguar, ya lo sabes, que es una consola que no triunfó mucho en España. Uh-huh. Entonces, por ser desconocida... Pues la gente dice, ¿y eso qué será? A lo mejor no sabe qué juegos hay. Igual dicen, esto igual tiene 40 años, de paso de mirarlo. Claro, y es por eso. Uh-huh. Y la Atari Jaguar fue una consola, la primera consola de 64 bits, uh-huh, que eran raritos. Raritos. Sí, porque es que la pirula no me la sé ahora, pero eran 64 bits externos, pero internos no sé si eran de 32 y 32, y lo hacía de dos pasadas. Sí, aquello de... que no era la Nintendo 64, vaya, en pocas palabras. Sí. Vale, no. Eran 64. Fue coetánea, sí. Lo que pasa es que se la hundieron entre PlayStation. No, la hundieron entre el marketing. Del poco marketing. Que movía la llama. Que le hicieron, ¿no?, a la pobre. Mm. Y ya está. Y el precio, creo que también. El precio, que acostumbra a influir bastante en todas estas cosas. Bueno, ¿qué más, José Antonio? Si tienes algo más que contarnos. Hombre, voy a hablar ya del Surreal 1.0. ¿Surreal? Sí. No sé lo que es. Pues una cosa que la vi y empecé a destilar papa. Te cuento. Cuéntame. Yo tengo una cosa que no es el Surreal este, uh-huh, la 1.0, ¿no? Sino que alguien, algún capullín, robó una versión del Surreal. ¿Y esto qué es? Esto es 3 emuladores de Nintendo 64 para Xbox juntitos, funcionando bajo un mismo entorno. Ah, ¿me sigue? Sí. El Project 64 ya era conocido por todos, uh-huh, y sorprendió. Uh-huh. El Ultra HLE, por supuesto, los juegos que funcionan Ultra HLE, rapidísimos. Uh-huh. Pero se ha unido a estos dos un tercero. ¿Que quién puede ser? 1964. ¡Ándele! Entonces, en 1964 ha hecho una adaptación para la Xbox. Uh-huh. Entonces, yo he probado, la versión 1.0 todavía no la he probado. He probado la versión previa que salió una semana antes, que fue una versión robada. Y decir que el 1964 lo ejecuta casi que todo. ¿Casi que todo? Por ejemplo, el Wipeout. El Wipeout de la Nintendo 64, no sé yo si se le habrá despondolado los cálculos, pero funciona a 365 frames por segundo. Bueno, tenía que ir muy rápido aquel juego, recordar que era un pero juego de carrera. 365 frames por segundo. No, ya, es un poco surrealista. Algún error interno dentro del propio programa, pero bueno, que estás hablando de... Bueno, yo la mayoría, el Zelda Ura ese lo ejecuta perfectamente, ¿eh? El Ura Zelda, Uru Zelda. El Ura o el Uru. Sí. Ese, el que viene con la GameCube. Sí, sí. Esos funcionan todos. Uh-huh. El Mario, el de las lanchas, esas motos acuáticas. Wave Race se llamaba, sí. Aquel de las lanchas. El, bueno, el F-Zero va a velocidad de muerte también. ¿Cuál más? Pero entonces el Surreal este como... El Diddy Kong Racing. Pero yo quiero saber cómo funciona exactamente esto del Surreal. El Autobahn. Surreal es un entorno. Tú lo cargas el Surreal, ¿no? Uh-huh. Y lo bueno que tiene es, los juegos que tiene, puedes verlo, o bien de la mayoría de ellos tiene una foto y te pone la foto del juego, uh-huh. O bien lo puedes hacer en modo de lista, te dice el cartucho, lo que ocupa todo eso. Uh-huh. Entonces tú haces clic sobre la foto y te sale un mini menú que dice, te da la opción de elegir entre el Project 64, 1964 y Ultra HD. Esta ya era la parte que yo quería. O sea, puedes seleccionar qué emulador quieres. Uh-huh. Entonces el que mejor funcione o el que mejor emule el juego, pues tira, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, tú eliges el que te dé la gana. Uh-huh. Yo, en la versión que yo tengo, el Ultra HD no funciona nada. No, pero porque a lo mejor es la versión robada y le faltaba algún archivito o algo. Uh-huh. Tengo que probar la versión 1.0 que salió oficialmente y ya os diré si va. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Uh-huh. Un juego que tengo yo en la Dreamcast de Midway, de lanchas acuáticas, ¿cómo se llama? Ah, tanto ya no llego. Pues también salió la versión para Nintendo 64. Uh-huh. Y no lo rulaba ningún emulador. Y en la versión, el 1964 este lo rula. Muy bien. Y funciona, sin sonido, pero funciona. Bueno, todo llegará por eso, ¿eh? Estamos hablando de... Impresionante, o sea... Y esto dices que ha salido de manera oficial, ¿eh? Sí, sí, el Surreal versión 1.0 de manera oficial ha salido. Ajá. Uh-huh. O sea que lo podéis bajar todos... Todos de extranjís. No, ya, del sitio, claro, que he dicho, porque... Ya, me imagino. Y que dentro de poco, o sea, el plugin este del Daedalus, el Rift Daedalus, lo están portando la última versión, y la última versión también de 1964. O sea que a lo mejor dentro de poco tenemos Surreal 1.1, que incorpora cambios en la emulación de en el 1964. Muy bien. Apuntado también. Sí. Voy dejando, voy apuntando, voy tomando nota de todo lo que me vas comentando. Muy bien, José Antonio. Más cositas. Más cosas. Pues hace unos cuantos días salieron fotitos de los juegos Sega Rally 2 y Virtua Fighter 3. ¿A qué sistema pertenecen? No, ya no me acuerdo. Sé que era a System B, System C o System A, pero no me acuerdo de cuál de los tres pertenecía. No me acuerdo ya. Model 3. Model, eso, poder. Sega Model 3, Model. No eran de Model 2. Sega Model 3, que era otro de los emuladores que esperábamos que saliesen ahora. Uh-huh. Que tampoco ha salido. Y bueno, el otro día estuve hablando con uno que dice que le están están pensando en meterle el Vectrex Shader. ¿Qué es? Que es una cosa que solo llevan las tarjetas gráficas ultramodernas. No sé. Imagínate. No sé yo. Imagínate qué triste. O sea, bueno, bueno, pues que han sacado fotitos. Estos juegos han sido dumpeados. Uh-huh. Sega Rally 2 y el Virtual Fighter 3. Y el emulador este de Sega Model 3 que hay por ahí que todavía no ha visto la luz para Windows. Uh-huh. Los ejecuta good. Good, good. Y good quiere decir que funcionarán perfecto siempre que tengas una maquinota. Bueno, perfecto no. Estamos hablando de 4 o 5 frames por segundo o 6 frames por segundo. Pero sí, que sí. No pasa nada. Que la gente que está en este proyecto son fenómenos y lo conseguirán optimizar, te lo aseguro. No tenemos duda de ello, ¿no? Por lo que veo. Decían de si va a salir ahora, no, pero nada. Otro atajo de desgracia. Ni caso, José Antonio, ni caso. No, ya, es que si haces caso a todos te vuelves loco. Muy bien, apuntado por lo tanto también el tema de Sega Model nuevas, 3. Sí, de las nuevas adquisiciones de Sega Model 3. Sí. De Virtua Fighters y de Sega Rally. Te quedan un par de minutos, no sé si quieres contar. Sí, voy a terminar ya. Voy a decir otra cosa, a recomendar una página web y cerramos. Muy bien. El PIE, la versión 1.1, es un emulador que está muy bien. TIE. PIE, PIE. T-I-E. PIE. Hombre, el emulador como tal solo emula el juego Pac-Man, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que su programador cuenta todo lo relacionado con la emulación de este juego. Por ejemplo, te dice Z80 y te pone el programita de cómo lo ha desglosado todo. Uh-huh. Entonces, para la gente que quiera empezar a programar un emulador, pues es muy recomendable. Eso sí, tiene que saber un lenguaje de programación. Si solo sabe la IOU y 2 y 2, 4, pues lo tiene más mejor que se vaya a cantar de cargosos. Sí, lo tiene un poco complicado. Lo tiene dificilillo, ¿no? Pero si sabe un poco de programación, aquí te lo explican todo cómo empezar. Entonces es muy recomendable para la gente que empieza. Muy bien. Os metéis, lo tenéis en las noticias de Emulatronio, os metéis ahí y lo veis. Y voy a recomendar una página muy interesante para mí, porque me encanta el cine, muchísimo. Y me encantan los videojuegos. Entonces, ahí veremos si te la encuentro, sí. Hay una página que se llama Arcade of the Movies. Sí. Entonces, lo que te hace es te analiza películas desde los años 70 hasta las actuales, en las que aparecen arcades. ¿Ah, sí? Sí, apúntate, es muy interesante. Sí, sí, apunta. www.mameworld.net/movies, de movies. M-O-V-I-E-S. Movies. Entonces, por ejemplo, películas de los años 70. Y te dice, pues que... ahí te saca imagen de la película en la que estaban jugando con el arcade ese. Por ejemplo, ahora me lo invento. Pues sale el Pong. Claro, en Terminator, que van a la sala de máquinas que están jugando. Sí, es que Terminator sale... no me acuerdo, lo vi ayer. Ya, por eso, era el ejemplo que mejor me acordaba, ¿eh? Pues hay de todas las películas... los juegos de guerra, ¿no? Imágenes de todas, es una cosa muy interesante. Muy bien, pues... recomendable para todos. Recomendada, www.mameworld.net/movies. Esta bueno, te dice la película, de qué género es, el año, el director, el estudio que la produjo y los actores. Una auténtica base de datos, por lo que deduzco, ¿no? Sí, muy interesante. Y te dice el tiempo que aparece ahí jugando, por ejemplo. Muy bien, apuntado. Bueno, lo del tiempo no lo creía necesario tampoco, pero bueno, ya que te lo dicen, pues mira, no vamos a tomárnoslo a mal, ¿no? Pero me suena un poco raro. El tiempo que ha jugado... la sí, por ejemplo, sale... el Pong pone más de 3 minutos. El Harry Dan Shington está jugando más de 3 minutos al Pong. Y dice, creo que Jeff Bridges está perdiendo. Además, ¿no? Sí, porque pone 3-8 o algo así, o sea que... Como nota anecdótica. Muy interesante. Muy bien, José Antonio, pues nada, agradecerte como cada semana que nos hayas dedicado casi prácticamente una hora, ¿no? Llega 10 minutos para llegar a la hora. Sí. Y citarnos aquí como siempre y como cada semana, la semana que viene. Ya veremos si tenemos una hora de programa, tenemos media hora, todo dependerá también... 10 minutos. Sí, todo dependerá de cómo vaya el mundo de la emulación. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, Martí. Y citarte aquí, como no, la semana que viene. Nos hablamos, mejor dicho. Mejor dicho. Y vosotros, pues nada, dejaros con un tema musical. Y como siempre, si queréis escuchar todo lo referente al mundo de la emulación, ya lo sabéis, www.emulatronia.com. Hasta la semana que viene. Life's so very simple, just like la la la.